Que Dios los bendiga, amigos. Una alegría estar juntos de nuevo para seguir los caminos de las parábolas de Cristo. Y ahora esta parábola de Lucas 13:6. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: «Mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de frutos, pero nunca los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra?». Pero el que cuidaba el terreno le contestó: «Señor, déjala todavía este año. Yo voy a aflojarle la tierra y le echaré abono. Con eso tal vez dé fruto. Y si no, la cortarás». Ahí está entonces esta joyita de la parábola de la higuera. La higuera, ¿no? Y este hombre que la plantó en este huerto que es la Iglesia Católica. Y esa higuera soy yo. O esa higuera es mi familia. O esa higuera es mi pueblo. O esa higuera es mi nación. Y llega Dios y le dice al encargado, al que trabaja, hace 3 años, hace mucho tiempo, que vengo a percibir frutos y no los encuentro. Porque se supone que si yo pongo una higuera, un limonero, un mango, un frutal, es para recoger los frutos, ¿no? Y no los encuentro. Y el Señor viene a mi alma de hace mucho tiempo y no encuentra frutos. Y el Señor se acerca a mi familia y no encuentra frutos. Y el Señor llega a mi ciudad, a mi región, y no encuentra frutos. Y el Señor llega a una nación, quizás a mi nación, y no encuentra frutos. Y sus palabras son terribles: córtala, ¿para qué malgastar el terreno? Terrible estas palabras de Cristo, de Dios Padre, mejor dicho. Córtala, córtala. Qué misterio. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Alguien me preguntará: ¿pero podemos, Padre? ¿Que si podemos? Por supuesto que podemos. Si Dios nos plantó, es porque podemos y debemos dar fruto. Dios no planta cosas para que sean inútiles. Si se vuelven inútiles, no es por Dios, es por el hombre. Es por el hombre. Las naciones se vuelven inútiles porque quieren ser inútiles. Las familias se malgastan, se degradan, se pervierten porque quieren serlo. Los corazones nuestros se vuelven estériles porque quieren serlo. Gracias a mi Señor Jesucristo, que le dice al Padre, porque Él es el hortelano, el viñador, el que cuida la huerta, y le dice: Padre, déjala todavía este año. Intercede el Señor: déjale un poquito más de vida. Mira, mira, Padre mío, yo la abonaré, rezaré más por él, le pondré más gracia, le inspiraré buenos pensamientos, le enviaré los ángeles, un buen amigo, tocaré las campanas de la iglesia que resonarán en su corazón como diciendo: ven a la iglesia. Lo llevaré en un bautismo en su familia para que vea algo de Dios. Verá pasar la Virgen o el Cristo en una procesión y la verá desde su portal y sentirá algo en su corazón. Déjala, yo la abonaré y veremos este año. Si no, Padre, la cortarás. Qué gran misterio nuestra vida. Nuestra vida es un misterio. Y nos jugamos la vida eternamente. Reinaremos por siempre con Cristo en el cielo porque dimos fruto. O seremos condenados eternamente en el infierno con el demonio porque no dimos fruto. Y es así. Y no hay otra cosa. Esa es la desnudez de nuestra vida. Padre, yo doy tan poco fruto que a veces me desaliento, me dirá alguno de ustedes. Y yo los abrazo, te abrazo y te digo, no te desalientes, que yo también doy tan poquito fruto. ¿Y qué haremos, Padre? Pues vayamos al que cuida la viña. Vayamos a Cristo. Confesémonos, comulguemos, recemos delante del Santísimo. Visitémoslo en los pobres, en los enfermos. Y digámosle, Jesús, sabes que por mí mismo soy estéril, infinitamente estéril, y que arruino todo lo que me has dado. Me has plantado en la viña de la iglesia y me has destinado a dar fruto. ¿Y qué te doy? Miseria te doy. Mi Señor, no por mí, por ti que sufriste, por tu Padre que te entregó, por la iglesia, por la Virgen. Dame la gracia de dar fruto, de doblarme como la higuera, como los frutales, de desgajarme por tanto fruto, por tanto peso. Señor, dame un añito más, dame un tiempo más. Vamos, mi Jesús, muévete, ayúdame, no te canses de mí, inspírame, persígueme. Vamos, mi Señor, no te canses de mí. Que si te cansas de mí, ¿qué será? ¿Qué será de mí? Búscame como a la oveja perdida, aunque huya de ti. Búscame como al hijo pródigo, aunque te haya traicionado. Búscame, mi Señor. Te digo un secreto y lo más profundo de mi corazón. Aunque te parezca increíble, quiero dar fruto, quiero dar mucho fruto, quiero ver el brillo de tus ojos cuando llegue a las puertas del cielo, que me abraces y me digas con orgullo, servidor bueno y fiel, ya no te llamaré siervo ni esclavo, sino amigo, pasa a participar del gozo. ¡Qué grande es nuestra vocación! No fuimos llamados a cosas pequeñas. No fuimos llamados a pavadas o sonceras. Fuimos llamados a esta vida para dar fruto, para danzar, para cantar bajo el sol, para reír eternamente, eternamente bajo la luz de Dios, entre el coro magnífico de ángeles y santos, diciendo eternamente, lo hice, mi Señor, por tu gracia disfruto, por tu gracia cantaré eternamente las misericordias del Señor. La Virgencita, que ya les dije varias veces, que dio fruto, ella sí que dio fruto, haga que nosotros tengamos lo mismo. El gozo eterno de decirle a Dios, lo que me diste, fructificó. Que así sea.